Era con quienes, ¿no? Y la falta que nos hace para hacer en el SPG sería un agrónomo, asesor, en ferias y en grupos, compromiso de productores y responsables de consumidores. Porque ellos, a pesar que ellos saben que no lo producimos, ellos dicen es que sí, porque por, no lo producimos por, porque no es temporada, y ellos igual exigen que nosotros lo tengamos en la feria. Y el objetivo sería buscar herramientas alternativas para comprometer a todos, ya sea productores, consumidores, municipios, que también nos hace falta que eso que no contamos en nuestra feria, digamos. ¿Les parece de hacer una pregunta? ¿Algo más para aclarar el factor? ¿Alguna información más? Yo quiero remarcar una paradoja fantástica. Bueno, no sé si me gusta. Yo estuve en este grupo trabajando y era curioso ver cómo estando la feria en la Facultad de Agronomía, era como, ah, pero no tenemos asesoramiento. No, pero los consumidores nos exigen que tengamos productos que son fuera de temporada. ¿Quiénes son los consumidores? No, los consumidores son los agrónomos de la... Somos técnicos, muy bien, pero somos consumidores también. Y le estás diciendo al de la feria que organizaste en la Facultad de Agronomía, que es productor familiar, y organizaste la feria del productor al consumidor, que te traiga tomate en julio. ¿De dónde? De Corrientes. ¿De dónde sea? De donde sea, no me importa, pero el productor familiar de ahí. Lo que sigue es K44. Como solo quería remarcar esa paradoja de hasta dónde llega el compromiso de cada uno, como qué, si es solo como técnico, como persona, como consumidor, como productor, como... los productores también consumen. Bueno, pero yo tenemos también, a su vez, en la Feria Manos de la Tierra somos varios grupos, o sea, varias organizaciones. En mi grupo, que se llama el Grupo San Juan, contamos con técnicos agrícolas, pero hay otros grupos que no cuentan con los técnicos, entonces ahí es donde se produce el problema que tenemos. Igual los técnicos no están en la feria. Claro, los técnicos no están en la feria, están, estamos en, vienen por otro sector, digamos. Refiero a las problemáticas de la feria, no trabajan puntualmente la problemática de la feria, sino que, bueno, cuestiones constructivas de luz, nos integran en esta cuestión. ¿Ustedes quieren preguntar algo? Quería consultar por el tema de los productos agroecológicos y los que no lo son, cómo lo trabajan o... Bueno, te puedo decir que nosotros, en la zona que estamos nosotros son que producen en cantidad, son terrenos grandes que producen directamente para el mercado. Y entonces, si yo como productora no fumigo mi campo, mi terreno que yo no trabajo, pero el vecino lo hace. Yo por eso cuando voy a una feria le digo al cliente, él me pregunta si es agroecológico, yo le digo que no. El cliente sabe que me ha dicho, pero ¿por qué? Me dice, ¿por qué motivo? Porque yo no lo fumigo mi producción. Pero el vecino sí lo fumiga. Y entonces digo, contamina el aire, contamina el ambiente, el agua y todas esas cosas. Entonces el cliente sabe que no es 100% agroecológico. O sea, si él tiene conciencia también el consumidor de lo que estamos vendiéndole. Claro, ahí vamos, el objetivo que nosotros ofrecimos no es la conversión ni la agroecología, sino justamente que lo que está en ese puesto certificado. Minuto, el micrófono. Así se graba bien. El origen. Ay, qué. Todo lo que se dice acá está grabado. No, pero me siento rara escuchando. El origen, de dónde partimos, para pensar en un sistema de garantía participativa no es certificar que nuestra producción no tiene agroquímico o es hecha de una forma distinta. Eso estará incorporado a la hora de decir también lo que está ahí es nuestro. El objetivo es decir que lo que está en el puesto es lo que viene de la quinta. Es producción propia. Claro, sí, es como otro objetivo que se suma. Del productor al consumidor. Porque la feria nace, claro, la feria nace hace 6 años como una feria que, en donde los productores, los agricultores familiares, ofrecen su producción al venta directa. ¿No? Que el consumidor sepa que le está comprando directamente claro. Al productor. Eso estaba en el objetivo, que lo claro es, ¿qué decía ahí? Buscar herramientas alternativas y compromisos de todos. De todo. El productor, consumidor y también el municipio, que también se vuelve a hacer muchas otras cosas, otros canales de venta. Está bien. De todas formas, una aclaración. Este objetivo que charlamos acá es 3 productores, es algo que venimos charlando hace mucho tiempo, pero bueno, por un montón de cuestiones que sería muy largo, si quieren las hablamos. No todos, no compartimos un mismo objetivo. El objetivo es lo que se está charlando. Sí, el tema es, más allá que el objetivo. No, pero decirle lo del objetivo. No, pero el objetivo, más allá de que no sea, esto es un ejercicio. Es para nosotros, los que se van de acá, después les transmitirán a los compañeros y demás, y empezar a entrenarnos en la cuestión de, está bueno esto, de empezar a pensar que en el SPG hay diferentes objetivos de acuerdo a las necesidades de la organización y los objetivos de la misma organización. A mí me parece que se cumplió el objetivo, tal vez, de estas jornadas de trabajo, que es pensar en esas cuestiones. Que no solo es certificar lo agroecológico, sino que puede ser un montón de otras cosas. De otras cosas, dependiendo de eso. Está bueno. Hola. Yo quería hacer un aporte respecto a lo que decía la señora, ¿cómo se llama? Jenny. Nosotros, una de las cosas que nos planteamos respecto de la agroecología y del SPG en Bella Vista es que otra de las diferencias que tenemos con la certificación orgánica es que no podemos respetar, como ellos plantean, las distancias y estas cuestiones, porque si no, no podría haber productores agroecológicos. Los productores con los que nosotros trabajamos tienen 1, 2, 3, 10 hectáreas y la producción orgánica plantea distancias que son imposibles porque implican tener campos muchísimo más grandes. Entonces, nos parece que eso es una falacia del sistema orgánico, que lo que busca justamente es excluir y hacer que el sistema no sea para los más pequeños. Entonces, más allá de pensar en otras estrategias, primero que si el productor no aplica, ya va a ser mucho mejor, por más que esté al lado de otro que aplique. Y segundo, lo que compartíamos ayer, bueno, generar mecanismos, barreras, para que afecte menos la fumigación que haga el otro, pero no por eso excluirlo del sistema, porque si no, termina siendo un sistema para pocos, y lo que justamente nosotros queremos es que sea un sistema para muchos. Y sumado a esto, que si el sistema es diversificado, si la venta es directa, si hay un montón de requisitos, hay uno que no se cumple, que es que probablemente haya una contaminación de un vecino que fumiga, pero digamos, hay muchos otros que sí se cumplen. Entonces, no excluir Buscar siempre mecanismos que incluyan. Igual eso que dice ella es una cuestión, la mayoría aplica. Claro. Si bien se en esto de que hubo participaciones puntuales de agrónomos, cuestiones puntuales, no me acuerdo, el año pasado o no, el anterior, se trabajó lo que es el uso racional de agroquímicos, o sea, no es que hay una aplicación a mansalva, bueno, no, o sea, esto que decía Jenny es una de las cuestiones por las cuales esto de, bueno, que yo sea, no aplique, no es una sola cosa. Pero bueno, es válido esto también, ¿no? Pero bueno, aparte además, la realidad de ellos allá hace que sea la conversión a la agroecología, por más que muchos tengan la cabeza o piensen, es bastante complicado, porque ellos alquilan, tienen una cuestión de... o tienen una situación compleja como para que sea una realidad. ¿Por allá había otra pregunta? Sí, pero no sé si hacer ahora, digo, o después de que hagamos la presentación y todo, porque yo me sumo a la paradoja que presentaba la compañera de que los espejos nos llevan a discutir algo que sabemos que en un punto estamos flexibilizando un montón de cuestiones que tienen que ver con la producción. Eso por un lado. Por otro lado, hay otras situaciones a la que nos lleva, digamos, a hacer cosas que en realidad el productor nunca ha hecho. Sí, más o menos así. ¿Cuál es el punto de tensión? O si nos vamos a poner de acuerdo todos, es que sabemos que es un punto de tensión y vamos a ir hasta donde los productores deben ser de acuerdo, si sabemos que ese sellito o esa puesta pues, de acuerdo, esa puesta en común, nos va a servir para algo. Porque ya hemos visto un montón de otras acercamientos de la producción en donde el segmento de favorecido que produce toda la vida y actividades en el alimento, sobre todo se ve, no se ve casi tan evidente como otras actividades, hablábamos aquí acercando de la actividad del viviero, del que junta arena, del que hace carbón, que de la noche a la mañana familias que toda la vida lo han hecho por una ley se dejó de hacer y esas familias dejaron de existir como familias, como sujetos de derecho. Digo, por eso, sabemos a dónde vamos, sabemos a dónde vamos con esto, el sumo, digo, a la canción de la compañera de que estamos ante una nueva paradoja, estamos ante una nueva paradoja, digamos, de plantearnos si sabemos verdaderamente el caminito que estamos haciendo, planteándonos esto, o sea, si sabemos, sabemos, o si sabemos o no sabemos, o digo de si sabemos, sabemos, sabemos que en algunas cosas no estamos haciendo los fondos para avanzar, o no sabemos, digo, si decimos sabemos, sabemos, bueno, sabemos, sabemos, pero se hace con un ojo. Y por eso digo, si decimos sabemos, sabemos, o sea, hagamos una sonrisa y nos cerremos el ojo, o si no, realmente no sabemos a dónde vamos y vamos tras de esto que creemos y pensamos que es la posta. Digo, me sumo la paradoja de la compañera. Me parece, ¿no? Para que no nos olvidemos, pongamos en agenda para discutirlo ahora, esta paradoja lo sumo a un condimento que es el rol de las ordenanzas, las legislaciones y los condicionamientos y acuerdos con, lo sumo como un condimento a esta. Ahí Camila va a ir anotando algunos disparadores que van a salir. Almacén de ideas, propuestas, debates para el futuro. Bueno, ¿alguna pregunta más para los compañeros? piso mío. Bueno, nosotros empezamos a discutir con el grupo de la 1610, pero otros grupos de productores que también están en la zona de Lorenzo Varela, El Pato y alrededores de La Plata. Y bueno, lo primero que hicimos fue un repaso entre todos de cuál era la idea del sistema participativo de garantías. Y una vez que hicimos eso, discutimos un poquito en qué situación estamos y qué posibilidades o para qué pensaríamos el sistema participativo de garantías. Bueno, lo primero que planteamos es que hay unos 6 grupos trabajando en producción agroecológica que nos conocemos, pero no nos conocemos tanto. Y hasta ahora, por ejemplo, no nos hemos juntado entre esos diversos grupos. Entonces, quizás el sistema participativo de garantías no sea el objetivo final o no sea a lo que lleguemos, pero posiblemente con esa excusa y otras más sean las herramientas que posibiliten conocernos y formar un grupo de producción agroecológica en conjunto y que gestione sus ventas en conjunto. Miguel es de la UTT y es uno de los que está dirigiendo o que está participando con una parcela agroecológica. Bueno, nosotros empezamos hace poco y creo que este encuentro sirvió para que nos conozcamos con otros productores de otra zona. Y por eso me tocó justo en el grupo de ellos y entonces pensábamos que, digamos, como recién empezamos con la parcela, no son grandes y, digamos, esto va por el sistema de la venta. A veces uno va a vender y, digamos, el consumidor te pide distintas clases, variedad de verdura. Entonces, por eso yo no tengo una clase y él puede tener, entonces él va a la parcela, me pide, o yo voy a su parcela y le pido, digamos, lo que él tiene. Y por eso es, digamos, que pensamos juntarse allá en la zona, en La Plata, para ver que si podemos hacer esa, para surtirlo entre nosotros, entre productores, digamos, en la variedad de agroecología. Y eso. Otro de los grupos que tiene una parcela agroecológica es el grupo de la 1610. Luis, ¿querés contar un poco, Roque, qué es la parcela? Es una parcela demostrativa que se maneja de manera comunitaria y en la cual ha tenido una participación fundamental Camila y María Clara del INTA para poner en funcionamiento de esa parcela junto con el grupo. ¿Querés contar un poco más? Básicamente lo que estuvo charlando con los compañeros están contando es hay... Se empezaron a probar algunos espacios de producción comunitaria con prácticas agroecológicas que los diseñamos en forma participativa, juntos, estamos como aprendiendo, haciendo, y hay ya 6 experiencias de estas. Entonces resultaba la charla como súper interesante y como quizás un inicio de algo futuro, que podría llamarse o no SPG. Esto de visitarnos entre las parcelas y ver cuáles son las prácticas que hacen los compañeros, qué tienen en común con las que hago yo, por ahí eso capaz que hasta registrarlo. Y además hay algo que está pasando y que es que está viendo ferias y salidas comerciales para llevar estos productos de las parcelas, pero claro, las parcelas son chiquitas, porque como decía Minú, la mayoría de los productores de la zona son arrendatarios que venden producción a culata de camión, trabajan volúmenes muy altos, entonces no se arriesga, digamos, ni se va a arriesgar por ahora ese modelo, porque es del cual se vive, digamos, y es sumamente válido. Entonces, en paralelo a ese modelo, empezamos como a ver si hay otras alternativas posibles en espacios de tierra que algún compañero tiene, o alguna tierra comunitaria, o algo que alguno dona, etc. Esas parcelas tienen un espacio de venta diferente. Esos espacios de venta los podemos compartir, digamos. Para compartir ese espacio de venta tenemos que ponernos de acuerdo en qué llevamos, quién lleva cada cosa, qué características tiene eso que llevamos, cómo producimos eso que llevamos, y eso queremos lograrlo, trabajarlo a partir de las visitas. Y por ahí estuvo rondando la charla. Digamos, si eso se traduce a futuro en un SPG, no sabemos. El objetivo nuestro por ahora, me parece que es lo que salió, que es lo que contaba Miguel, hacer visitarnos, intercambiar y ver cómo produce cada uno y compartir un espacio de venta entre las parcelas. De ahí veremos cómo se sigue. ¿Hay preguntas para el grupo de La Plata? Son todos La Plata, Varela. Sí, puede responder desde sus asientos. Se lo ordena. Una consulta, digamos, a los productores de la zona que han presentado recién, que están dispuestos a negociar, digamos, para obtener el sellito de certificación participativa. O sea, hasta dónde se está dispuesto, digamos, esto. Si se plantea como una necesidad, vamos a ir a un ámbito, digamos, de conflictividad contra otros que no son pares, por lo tanto va a haber un escenario de disputa, y queríamos consultar si estarían dispuestos a negociar, modificar algunas prácticas o hacer algunas cosas que ustedes no quieren hacerlas para obtener ese sello, digamos. Aquí, como mi compañero parece que estaba muy apurado por irse a sentar. ¿Se olvidó lo que pusimos acá? Claro. Sí, ese. No, esto es lo que está arriba, ¿no? Claro. Aquí nosotros pusimos que no es el objetivo inmediato. O sea que nosotros por ahora no, digamos, no tenemos visto en hacer esa diligencia, digamos, para obtener el sello que ustedes dicen. Hasta que nosotros podamos formalizar bien, digamos, tener una buena renta. Porque si no, por él, si nosotros hacemos esto y después lo dejamos, va a ser en vano, digamos. Porque nosotros recién estamos empezando. Y por eso yo creo que, digamos, el objetivo de nosotros no es inmediato eso. Por ahora, digamos. Después veremos. Y en cuanto a esto de las prácticas que los productores no quisieran llevar adelante, no hablo en este caso como productor, pero me parece que el espíritu del sistema es que entre todos acordemos las prácticas que creemos que son las más adecuadas, que no tienen por qué ser tal o cual práctica. Me parece a mí del espíritu de este sistema, ¿no? Por eso es un sistema participativo. Sí, de todas maneras a mí me parece válido, muy válido. Me parece que es una delgada línea entre meter la pata y no. Porque digo, esto de cómo cada uno hace su práctica productiva tiene que ver con la historia propia, con su familia, con el lugar, con un montón de cosas, digamos. Cuando empezamos a colectivizar, digamos, podemos acordar algunas prácticas para hacer algunas pautas que nos llevaría a un protocolo o no, pero no tenemos que descuidar, y por eso me parece súper válido lo que menciona el compañero, esto de no pretendamos modelizar ¿viste? Como estandarizar, y lo que está estandarizado lo garantizamos participativamente, y lo que no está estandarizado no lo garantizamos. Digo, me parece que ese no es el espíritu, y está bueno traerlo acá para tenerlo presente, digamos, sobre todo los técnicos, tenerlo presente, digamos, porque me parece que la cuestión es que desde la práctica que se hace, ponerla en común, y desde ahí empezar a ver si los otros están haciendo lo mismo, pueden surgir modelos o patrones dinámicos, por así decirlo. No sé si me explico. Por ahí, no sé, no había que no relacionar tanto el sello con el SPG, porque no es eso, o sea, el fin no es el sello. El fin es poner en valor prácticas que se dan, que son diversas, y lo que buscamos es que el alimento sea saludable, o sea, no buscamos otra cosa. Y ese es nuestro objetivo. Si hay sello en el medio, hay, si no hay, no hay, pero no, el objetivo no es lograr nada, o sea, más que la producción de alimento saludable. Y en eso hay diversas prácticas, y todas son... Si todas conducen al alimento saludable, habrá diversos protocolos. ¿Se entiende? Pero en esto, creo que Payano decía, justamente, que le pasó a ustedes, creo, que es lo primero que dijiste ayer, que no se transforme en un corset, que no se transforme en algo que termina siendo una exclusión y no un sistema inclusivo. O sea, la idea sería que nuestro sistema sea inclusivo, dinámico, que nos contenga la diversidad. O sea, no... y sano. Sí, un poco iba por lo mismo, ¿no? Tenemos que pensar que ese protocolo, como lo llamemos, es un acuerdo entre los propios productores. O sea, no es que alguien de afuera va a venir a decirme cómo tengo que hacer las cosas, sino que nosotros vamos a decir cómo las hacemos en conjunto con los actores, pero nadie me va a traer un modelo que yo, para llegar a que me den ese sello, tengo que seguir el modelo. O sea, creo que lo rico de esto es el proceso en el cual, digamos, el productor toma protagonismo. O sea, el que pone, el que dice, no, yo lo hago de esta manera y es por esto que lo hago de esta manera. Y lo conversa con los otros productores, entonces nadie va a traer un modelo para imponer a nadie. Creo que lo vamos a construir entre todos y que va a ser diferente en cada lugar. El tema de lo local es muy importante porque las condiciones de producción son totalmente distintas en un lugar y en otro. Freddy, Mariela, y después por ahí ya vamos pasando al otro. Sí, iba en la misma línea de lo que planteaban acá, que los criterios no se estandarizan, sino se estandarizan por ahí los criterios generales: producir cuidando el medio ambiente, productos saludables, y después la idea es que la agroecología es una propuesta de diversidad, donde los paquetes no entran, o sea, cada cual tiene sus características propias, y como decían, son los mismos productores que fijan esos criterios, o sea que cada cual construye su propio sistema de garantía participativa. Termina en el suelo, tenemos un cable. No, por ahí quería abonar un poco esta idea que dice Camila, ¿no? Porque a veces desde las palabras intentamos hacer una cosa y después tenemos el inconsciente ahí que nos está machacando y terminamos cayendo en lo que no queremos caer, ¿no? Entonces, en principio, descorsetarnos, sacarnos ese corset a nosotros mismos y mirarnos hacia adentro, porque muchas veces, y en esto comparto que por ahí los técnicos o los que acompañamos, y somos un poquitín más progres que nos acompañamos, nos tenemos que mirar y decir, bueno, entonces cuestionemos esto que estábamos diciendo. hay esas estructuras de qué es un sistema participativo de garantías, qué es la calidad, qué es la legalidad, son garantías o estamos validando nuestros procesos y legitimándolos, damos una validez social, estamos haciendo un control o estamos verificando lo que nosotros digamos, estamos haciendo. Como que me parece que el desafío también es de esta propuesta de sistemas participativos de garantías, validación social o lo que sea, es también pensarnos a nosotros mismos políticamente desde dónde nos queremos parar y no reproducir lo que estamos criticando. En decir, no, queremos otro sistema, pero lo pensamos con las mismas pautas. Entonces, favorezcámonos en este espacio, démonos esa oportunidad para repensarnos desde otro lado, volar la imaginación. Y acá, bueno, ya con los chicos de Santiago del Estero van a contar un poco más lo que ven haciendo, pero si hay alguien pionero en este lugar, yo siento que son ellos. Así que, por ahí pensar eso, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos colocamos? Ellos estaban en Los Curiosos y yo llegué y la verdad es que creo que son los innovadores completos. Así que, bueno, eso, repensémonos también nosotros. Bueno, y capaz que vayan a Santiago ahora. ¿Sabemos lo que sabemos? Una tensión, sí, por ahí, claro, más que objetivos y la flexibilidad. Sí, entre es. El acuerdo de trabajo colectivo, si está el control con las promotoras, esa autonomía. Sí, si reproducimos o no, lo que estamos verificando. Todos los grupos pasaron al frente. Vos habías tirado algo que era el tema de las normativas. Y hablando de frente, si quieres. Bueno, ahí comentábamos, la verdad que muy interesante poder tener ese diálogo. Estaban las compañeras de estudiantes de bromatología de aquí y entre las posibilidades de diálogo decíamos que nosotros no la queremos a los de bromatología. Y que, los considerábamos ignorantes, digamos, con mucho respeto. Pero las compañeras de bromatología, para nosotros, una anécdota, digamos, hace rato, yo he tenido el honor de compartirle una chope de nuestras familias que estaba abierto. Y ella le metió un taco del frasco. Y para nosotros eso es, ese es un encuentro, digamos. O sea, no es menor tener esa posibilidad de encontrarnos. Como una hora le hemos estado explicando cómo lo hacíamos a la Shope y tenemos la suerte de que ellos lo han probado, digamos, y de esa manera. Así que digo que estas cosas son las que comienzan a desnudar esos muros que nos hacen que nos separan y que nos hacen que nos peleemos, digamos, y que son otros los que nos meten porquería en la cabeza para que esto suceda, y si seguimos generando estos espacios de encuentro, tienen que ver. Para nosotros, si no hay estos marcos de confianza, no hay ni sellitos, ni mecanismos, ni protocolos vivos que legitimen estos marcos de nuestra propia cotidianidad. Y en el trazo poníamos de que si considerábamos que era posible, de un poquito como que el para qué tenía que ver para fortalecernos hacia adentro y hacia afuera de nuestra organización, pero que no es el fin, el sistema participativo de garantía. Y sí, una consideración es que nosotros venimos peleando mucho desde el sector de la economía social y solidaria, y a esto no la consideramos una simple herramienta. Digo que es un instrumento, y que ese instrumento es como una masa. Una masa es un martillo gordo, ¿no? Y que es una masa para poder definitivamente hacer mierda todo un muro de que nos digan ilegales y que nos digan de que no son productos de calidad. Entonces, tampoco subestimemos, digamos, no es una herramienta más ni es un instrumento menor. Creo que es uno de los grandes logros y una de las grandes banderas que ha logrado reinventar el sector de la economía social y solidaria de nuestras formas y para nosotros. Desde ahí decíamos con quiénes podemos articular, y decíamos que es con la gente del palo, digamos, con nuestros amigos. O sea, no vamos a sumar a alguien que sabemos que nos va a cagar, y no estamos dispuestos a negociar, digamos. ¿Quiénes son la garantía de nuestros productos? Ahí comentábamos, nosotros cuando terminamos una ollada de arrope, a la olla la tenemos rodeada, digamos, esperando que se enfríe para meterle el dedo y para alimentarnos nosotros. O sea, nuestros niños son nuestra garantía. O sea, poner a nuestros hijos en ese estado no tiene nada que ver con ningún sellito a la parte, ¿no? Por lo tanto, en eso planteamos de que nos legitimamos desde nosotros mismos. Nosotros ponemos el cuerpo, del cual decimos de que en este frasco, en esta bolsita, en este fardo de alfalfa, en esta dulce, está la garantía, y para eso ponemos el cuerpo, digamos. Pero también asumimos de que tenemos que recrear estas cositas. Esta es la ropa de Chañar. Gringo. Comente. Él es el arropero. Acá dijeron que el que hace arrope es el que come. Sí, así está. El arropero. Buenas, para la producción del arrope nosotros utilizamos lo que es el chañar. El chañar es una fruta de un árbol que está en Santiago del Estero y en otras provincias también. Bueno, ¿qué se hace con el chañar? Una vez que ha madurado, está a este punto de maduración, se lo cosecha el chañar. Entonces se cosecha, se lo levantan en una bolsa, se lo lleva a la casa, se lo lavan, luego se pone una olla, por ejemplo una olla de 100 litros, le pone 50 litros de agua, después se le pone 50% de chañar, ese lo servir. Una vez que ha hervido, nosotros lo sacamos de la olla, lo dejamos enfriar. Una vez que está frío en un recipiente, se lo va desarmando o lo apiamos, le decimos nosotros, y se saca la semilla por un lado y con la cáscara. Quedando ese jugo pastoso, se lo pasa se lo filtra por un lienzo, ese jugo. Y nos queda un jugo por un lado y lo que es la pulpa por otro lado. A ese jugo, por ejemplo, de 100 litros, nos queda 50 litros de jugo y se lo va a servir aproximadamente entre 10 horas y 12 horas. Así que hay que estar todo el día haciéndole fuego a la olla para que obtengas 10 kilos de arroz. Ese es el trabajo de hacer arroz. Y para que vos sepas cuál es el punto de la arrope, un punto hilo es similar a lo que se hace con el azúcar, la almíbar. Ese es el arrope. Bueno, después azúcar no se le echa, el azúcar que contiene es del fruto de ¿qué hacemos con la pulpa? Se hace unas tabletitas con miel, le podemos poner licores también, se hace secar también la pulpa y se produce una harina similar a la de la algarroba, donde se usa un 20% para mezclar con las otras harinas. Y se puede hacer todo tipo de panificación y confitura. Eso es. Bueno, podemos truequear. El compañero es productor, nosotros tenemos el honor de compañero cuando su actividad era juntador de algodón y hoy es el especialista de arrope de la organización. Y en la casa de él es una de las fábricas, de las 5 fábricas de producción de la organización. Y le hemos metido, por un diseño raro que él hizo de su fábrica, una cocinita ecológica de barro que la vamos a terminar de sellar con cerámico refractario para que antes de que venga el inspector del INTI vea solamente el cerámico y tenga toda una fábrica de arrope con nuestra cocina ecológica, que mejora la producción, es mejor la cocción y es menos tiempo y es muchísimo menos el ahorro en leña, digamos. O sea, la producción no está suelta ni sola, sino hay todo un entramado productivo y tecnológico con el que elaboramos, digamos, nuestras cosas. Así está la fábrica de panificado y de pastas, que la fábrica de panificado y pastas no solamente vemos la elaboración en esa fábrica, sino que las verduras o las albahacas con las que se hacen los fideos devienen de nuestras propias huertas, digamos. Entonces ahí podemos cerrar un circuito en ese sentido, digamos, de trabajo. Y cuando nos decían, bueno, qué camino seguir, ahí con Marinel y los compañeros decíamos que vamos muy bien nosotros hacia adentro nuestro, y que no hemos necesitado armar una guía de visitas porque permanentemente somos giro y caemos a una casa, caemos a la otra, hacemos una jornada, una reunión, compartimos la producción, compartimos la lechigada de una fábrica de una compañera, la cocinita de barro del compañero la hemos trabajado entre varios de la organización. Entonces hay un hay más que visitas, hay un compartir cotidiano, digamos, no es que alguien va a ir a ver o con una pauta o no planificamos en eso, somos con otro sentido, con otro proceso. Y también con el tema del protocolo, no le avisen a Monty, pero veíamos una herramienta, digamos, que para nosotros era más amigable con nuestro ser, era comenzar a diseñar videos de producción, porque los compañeros producen y supuestamente yo soy el técnico del INTE, veíamos que yo no escribo nada, por ejemplo, ni mail, y normalmente no son los productores los que escriben sus propios procesos, entonces hay sesgos, hay acentos que no condicen por ahí, y esta limitación de producir algo en texto, por escrito, por ahí no era tan apropiado a nuestro ritmo y a nuestra manera, entonces por ahí elaborar videos de producción, en vez de decirle el gringo la ropa tiene que tener 34 grados Brix, el gringo va a decir este es el punto hilo que hay que frenar el fuego, digamos, yo hacer visual, didáctico, pedagógico, educativo y formativo para nosotros y para otros en tanto productores y consumidores. ¿Alguna pregunta para los compañeros? Una moción de orden, es la una. El almuerzo va a estar ahora, en un ratito, a las 2 nos podemos quedar acá, después ya hay otra actividad, así que nos van a echar de vuelta. Igualmente, a las 2 tendríamos que cortar como mucho. Y sí, es la una, o sea, y también está el almuerzo. Así que después tenemos un lugar para, como a Bella Vista no vamos, vamos a seguir trabajando en la tarde, pero es en otro lugar, no acá. Así que bueno. ¿Alguna pregunta para los compañeros de Santiago? ¿Comentario? Bueno, ¿ninguno? Una cosita nada más. Ayer no sé cuánto hablaba vos, Payán, me parece que hablabas de que uno de los puntos era el productor convencido de lo que está haciendo. Creo que la muestra de los compañeros fue más que suficiente de que están convencidos de su proceso. Bueno, entonces pasaríamos a otro grupo. Está La Ros, está Santa Fe. ¿Quieren? Bueno, yo la hago cortita acá. Nosotros simplemente pusimos en papel una pequeña reflexión que hicimos los dos, tres representantes del grupo que estamos. En pocas palabras, sí. Final. Nosotros somos de Santa Fe, la Casa de Semillas del Litoral. ¿Se acuerdan? Ayer estuvimos charlando, contábamos que somos distintos productores, que nos juntamos en la Casa de Semillas con la idea de, bueno, multiplicar y conservar algunas semillas. La pregunta es justamente si para nosotros este sistema es posible y en ese sentido, ¿para qué? O sea, ¿con qué objetivo finalmente nos vendría el pelo o no este sistema? Y bueno, tiramos en pocas palabras estas ideas. Nos serviría, por supuesto, para fortalecernos como productores, para visibilizar la producción agroecológica. Esta organización nos aporta conocimientos a todos, nos enriquecemos mutuamente. Crea este sentido de pertenencia e identidad y, bueno, aumentaría nuestras posibilidades de ventas. Y, bueno, por supuesto, sí creemos que es posible para nosotros, para nuestra realidad concretamente, llevarlo a cabo. ¿Con quiénes? Tenemos, por supuesto, gente del INTA, ProHuerta, bueno, los productores, algunas organizaciones sociales. Hay un centro de emprendedores de la economía social que también está muy cercano a nosotros, el municipio, bueno, los consumidores, algunos medios de comunicación, radios comunitarias, Bueno, y algunos pasos que nos propusimos o que vemos posibles, estos acuerdos, de los que ya hemos hablado bastante, estos acuerdos básicos para producir, estas guías o estas formas de vernos y de observarnos, bueno, finalmente convocarnos para hablarnos entre nosotros y comunicarnos, a difundir y promocionar lo que hacemos, como lo hacemos. En fin. Aplauso. Bueno, ¿quién más? Acá el grupo Rost. Este era un grupo de varios, ¿no? Porque había algunos que eran o dos o uno. Bueno, sí. ¿Se fue la chica del Rost? Sí, se fue, fue. Nosotros de Rost pertenecemos al Red de Cannabis en Solidaridad de Tucumán, que es una organización que nuclea a varias organizaciones no gubernamentales y barriales, que se dedican a la Feria de los Huerteros, que se desarrolla una vez por mes, el segundo sábado de cada mes. En ella participan huerteros donde comercializan los excedentes de las huertas, que son para autoconsumo, y los excedentes los comercializan ahí. Asisten también artesanos, productores, y toda la verdura que se comercializa en la feria de huerteros es agroecológica. En eso es lo que se caracteriza. Y tenemos el reglamento y el protocolo también para la comercialización de comidas, tanto para celíacos como para digamos, la común. Bueno, y estamos está en otro grupo más de San Juan. Léelo ahí, dice. Acá la señora, que ella misma lo exponga, así que bueno, muy bien, gracias. En el caso nuestro, como les contaba hoy temprano, somos una feria muy joven, como bien dice, hace dos años recién que comenzamos. Somos ahora permanente 10 las personas que estamos integrando la feria, y muy lejos a todo lo de una organización no estábamos. Estábamos viendo con mi compañera que en unión, en muchas cosas de organización, por ejemplo, tenemos un reglamento ya para trabajar, mucha ayuda de la gente de INTA y la subsecretaría que nos están guiando, que son los que más han llegado a nosotros están. Me decían, es parte del gobierno gubernamental, INTA y la subsecretaría. Yo medio como que lo veo más como institución, como que la institución INTA y la institución subsecretaría, que acá la compañera me hacía ver, son gubernamentales. Para mí, insisto, no, son institución porque son los que más nos están dando una mano. Veo muy lejano a nosotros en la ayuda del gobierno en sí, de la parte gubernamental, que es el intendente y todos los que están ahí en nuestro pueblo. Pero no estamos muy lejos a estar cumpliendo con todo esto. Y bueno, y esto a nosotros nos ayuda mucho para ir. Yo traté de anotar todo lo de las charlas ayer, trato de anotar todo lo que me es más importante para ir y comunicarle a nuestros compañeros y de una vez por todas ir a enfrentar al gobierno, que es lo que nos está faltando a nosotros, juntamente con los chicos de INTA y la subsecretaría, y decir, necesitamos esto para lograr una organización bien y que tenga más fuerza de la que tenemos para sacar nuestros productos a la venta. Entre ellos y una señora de la Feria Verde de Escobar, que no sé dónde está, lo que planteábamos era que el objetivo era que de un posible CPG era que exista respaldo, que exista garantía, seguridad y unificación y confianza entre productores. ¿Y qué es lo que faltaba? Bueno, eso sí, ella lo decía un poco, el apoyo del municipio. En ninguna de las tres ferias existe ninguna normativa municipal, ninguna ordenanza que habilite el espacio. O sea, como es una vez por mes, es como que se autoriza cada vez, pero no hay algo permanente. Lo del espacio físico, ni tampoco hay ningún tipo de control bromatológico. Son los mismos técnicos del INTA o la subsecretaría los que hacen un seguimiento, pero no como control, sino como seguimiento. Por ahí lo que resaltaba, de que no quedó escrito en el afiche, pero que lo charlábamos porque algunas de las señoras son artesanas de las que estaban participando, es que se visualizaba el SPG solo como una herramienta para alimentos. Y bueno, lo que charlábamos es que también puede ser una herramienta para artesanos que dicen, bueno, que son de la economía social, que en general se trabaja con productos reciclados. O sea, serían otras las características, pero también podríamos pensar en SPG, digamos, el tema del tipo de comercialización, el precio justo. O sea, podría haber otros criterios, pero que también contemplen la producción de artesanía y hagan una característica diferencial de un producto por ser de la economía social, no solo por ser orgánico, agroecológico o saludable como alimento. Eso es. Bueno, creo que terminamos esta parte. ¿Algún otro grupo que quedó por contar el trabajo? ¿Están todos? Bueno, entonces pasamos a la otra parte, ¿les parece? Los pioneros. Me avisó Joaquín que nos quedamos acá hasta las 2 de la tarde en esa carpa. Claro, sí, lo que dije recién. Vamos a almorzar y a las 3 nos estamos encontrando afuera, los dos colectivos, vamos a otro lugar que... Ñanderoa. Ahí seguiremos con otra actividad. Si terminamos antes de las 2 del plenario, bueno, nos da más tiempo para comer. Claro. Bueno. ¿Quién va a hablar del grupo? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? ¿Es hablar? Bueno, nosotros estábamos trabajando en el grupo, que algunos estábamos empezando a trabajar el SPG y teníamos algunas consignas que eran, no me acuerdo claramente las consignas, pero era, por ejemplo, ¿cuál sería la característica que tendríamos que tener en cuenta en el proceso productivo para la provisión de verduras frescas? En este caso, identificando a un consumidor en particular, que es el hospital. ¿Sí? Entonces, en todo lo que es la gestión productiva del proceso productivo, ¿cómo haríamos nosotros para garantizar que ese producto que le llega al hospital sea el que realmente está demandando? ¿Sí? Para ello nosotros utilizamos tarjetitas, las amarillas, redondas, son los actores que estarían involucrados en el proceso productivo. Las tarjetitas verdes son las acciones que hace el productor técnico que están participando en todo el proceso productivo. Estos triángulos rosaditos son alertas que hay que tener en cuenta durante el ciclo o durante el proceso productivo y cada una de las principales etapas del proceso productivo. Y me olvidaba los rombos estos naranjados que eran, de alguna manera, indicaban ¿qué cosas nosotros tendríamos que registrar en alguna etapa del cultivo que nos serviría como para avalar que nuestra producción es agroecológica. Bueno, empezamos nosotros con el, imaginándonos desde el pensar del productor qué es lo que tiene que sembrar o qué es lo que va a sembrar, pensando en el paladar o el consumo del hospital. Entonces arrancamos con lo que es la parte primaria, la parte productiva, la producción. En cada una de las etapas productivas, siembra, en este caso, ¿qué cuestiones tenemos que tener en cuenta? En la etapa de siembra, nosotros veíamos que los productores tienen en cuenta lo que es el calendario, en algunos casos, ¿sí? Algunos realizan la siembra observando cuestiones, como se dice, de fecha, de luna. Algunos lo tienen en cuenta, sobre todo en nuestra zona, que siembran ahí en luna nueva, ¿no? Luna llena. No es cualquier fecha. En otros casos, por ahí, capaz que cuando tienen humedad en el suelo, pero en algunos casos se tiene en cuenta el calendario. ¿Qué alertas tenemos durante el proceso de siembra? Bueno, ¿en qué suelo estamos sembrando? ¿Sí? La calidad del suelo, el agua que vamos a utilizar para el riego y la semilla, ¿de dónde la conseguimos? ¿Sí? Si la conseguimos de nuestra propia producción o la tenemos a comprar, y si la compramos, ¿de dónde? Si tenemos esa garantía de que la semilla que estamos consiguiendo es una semilla sana. Entonces partíamos que al inicio, durante el proceso de siembra, tendríamos que tener un análisis de agua que nos indicaría la calidad del agua de riego. Tendríamos que tener para el manejo del suelo, realizar la práctica de manejo del suelo, y en el caso de la semilla, que la podríamos obtener, como dijimos, de la autoproducción o de algún proveedor que nos garantice calidad de semilla. En esta etapa de siembra, lo que es el sistema participativo de garantías, veíamos que los actores principales que tendrían que estar observando esta etapa, que es el inicio de la producción, un primer actor es el campesino, el que empieza a producir, las organizaciones de productores, el hospital como consumidor y los técnicos tendrían que estar acompañando en esta primera etapa de producción. También pensábamos a la cuestión del manejo de plagas como una acción o como una alerta que teníamos ahí la duda y tuvimos rato largo. Y otra cuestión, la diversidad, ¿sí? La asociación de los cultivos. Y un poco aquí el esquema, lo que tratábamos de esquematizar en esta primera etapa del proceso productivo. Después otro actor importante son los vecinos, que también podría ser vecinos que también tengan la misma visión o enfoque que nosotros, como es la producción agroecológica, o que sea un vecino que esté haciendo una producción convencional que pueda significar algún riesgo de contaminación. Entonces lo poníamos como una alerta. Bueno, y después pasamos a lo que era la cosecha, ¿sí? Durante todo el ciclo. Lo que registrábamos aquí era el análisis de aguas en esta primera etapa. Sí, algunos compañeros decían que lo que convenía registrar era todo el proceso. ¿Sí? En relación a suelo, agua y semilla, en relación sobre todo al tema de agua y suelo, decía Itatí que era una alerta y que había que definir la acción. Se puso análisis como ejemplo, pero que el campesino y la organización definen la acción. ¿Se entiende? Que es, por ahí lo importante acá era manejo de suelo y agua. Y la necesidad de registro era para ver, como decían los compañeros, compararlo con años después, con otros años, a ver cómo eso iba evolucionando, iba funcionando, etcétera, etcétera. Las labores culturales que también estarían, digamos, formando parte del proceso productivo, de la etapa producción, tendríamos que tener, no sé si pusimos como algo de precaución, no, lo pusimos como parte componente de la producción, de la primera etapa. Luego vimos que otra etapa fundamental en el ciclo productivo era la, en el proceso productivo era la cosecha. De ahí lo que identificábamos eran algunas alertas, como por ejemplo las condiciones ambientales y las formas o las prácticas de cosecha. Hablábamos del ejemplo de alguna hortaliza como papa, donde las cosechas las realizaban por la mañana, también las verduras de hoja. Y el tema de lo que es otra alerta era... la clasificación. Bueno, esa era una práctica, la clasificación de la cosecha para separar, digamos, en dos grupos o en tres las características del producto, ¿no? O la calidad. Y después... bueno, las alertas para la práctica eran el tamaño, la madurez, y esta etapa nosotros veíamos que era importante realizar un registro por lo que era el momento de cosecha, ya que hay producciones o productos, como en este caso estamos hablando de hortalizas, que tienen, digamos, poco tiempo de duración, como verdura fresca. En esta etapa veíamos que hacía falta registrar todo lo que era la etapa de cosecha. Y en esta etapa, otra cuestión importante era dónde se realizaba el acopio del producto, el lugar y las condiciones donde se realiza el acopio o el almacenamiento, ¿sí? Los actores ahí, que nosotros también veíamos que tendrían que estar involucrados, serían la familia productora, la organización de productores, los técnicos, también el consumidor, en este caso algún referente del hospital, y otras organizaciones presentes, que estarían de alguna manera siguiendo o hablando la etapa de cosecha. Respecto al transporte, veíamos que teníamos que tener una alerta en lo que era... Claro, en el transporte había el transporte desde la finca, el transporte desde la finca al lugar, a veces cuando son varios productores se usa un galpón de almacenamiento. Entonces es el transporte desde la finca a ese galpón de almacenamiento y después otro transporte que sería hasta el lugar de entrega o al hospital, que podría haberlo. O a veces se puede transportar desde la finca al hospital directamente. Y bueno, pues el transporte tendría que tener las condiciones adecuadas, bueno, tendría que ser, bueno, un transporte habilitado que tenga condiciones de higiene, hay que ver si tiene protección de viento, si es un vehículo cerrado, temperatura, un montón de condiciones que si no pueden afectar al producto que se cosechó, ¿no es cierto? Bueno, acá los actores podían estar, bueno, supuestamente lo almacenábamos en un galpón y ese galpón, las alertas, bueno, era la higiene, el cómo almacenarlo, después los actores podía ser el municipio, bromatología. Personal de la organización tenía que estar, se supone, el agricultor, técnico y alguien del hospital también, en ese momento. Y bueno, el manejo post cosecha, que también podía tener un tratamiento, y la formación en manipulación, las habilitaciones. Después pasábamos al transporte, que tenía también que tener... el transportista podía ser, porque capaz que no era un tercero el que transportaba, entonces alguien de la organización que acompañe a ese transportista. Y habilitaciones, por ejemplo, eran las... No, habilitaciones, por ejemplo. En acción. Thank you. tenga esas condiciones, aparte del tipo de transporte y esto que decía ella del viento, si era en plan el cuidado en el traslado de la mercadería. Y bueno, la limpieza, la higiene, y todo eso se registra. Eso era para ver en qué momento, si pasaba algo en la entrega, al final detectar en qué momento del proceso había pasado algo y bueno, para solucionarlo. Y hasta llegar a la entrega, que ahí también se registraba, y ahí está el hospital y la organización. Bueno, acá los enfermos y los médicos que iban a consumirlo. Claro. Pacientes, cocineros y enfermeros, médicos, enfermeros. Bueno, y ahí llegamos. Bueno, muchas gracias. Falta. Ah, abrimos. No, a mí me generaba una reflexión, yo no estuve en este grupo, claro. Esta cuestión me surgió cuando hablaron del agua, digamos, y quería contar una experiencia. O sea, yo creo que en este tema de lo legal estamos en disputa, digamos, derribando muros, diría. Pero algunas veces está bueno. Y voy a contar el caso nuestro. O sea, nosotros, a partir de que se incorpora SENASA al Consejo de Garantía Participativa de Bellavista, nos plantea esta cuestión de los análisis de agua. Y son de dos clases los análisis, el que le llaman físico-químico y el bacteriológico. El bacteriológico en general, bueno, es el cuando no está... Nosotros, nadie tiene agua de red, digamos, vamos a partir de ese dato. Son todos pozos, perforaciones, cosas así, ¿no? En general el bacteriológico está muy vinculado a la limpieza de los pozos, a bueno, cuando son aljibes que esté sucio, que caigan hojas, todas esas cuestiones. Pero nos pasó en algunos casos de que productores tenían un alto contenido de nitrato, era Freddy, que estaba vinculado a ¿cómo es? No, corrales de animales en la cuenca, y realmente estaba generando un problema de salud fuerte en la familia. Entonces, digo, por un lado decimos, bueno, a ver, no nos podemos poner tan burocráticos de que hay que hacer todas las cuestiones, y yo algunas dudo, digamos, de las que mencionaron, no. Pero algunas veces es realmente a favor de la salud de todos poder realizar estos algunas de estas cuestiones que están reglamentadas, que por ahí uno nunca se puso a pensarla, pero digo, concretamente en el análisis de agua, al tener lo que llaman los bromatólogos agua segura, digo, no es solo un beneficio para el consumidor, es un beneficio para la familia, digamos, ¿no? Y a veces es muy poco lo que no es demasiado, como en el caso del nitrato es más complejo porque hay que cambiar de lugar el pozo, la perforación o eso, pero en otros casos es una limpieza de un pozo, es cosas que son muy accesibles y que generan una mejor calidad de vida para la familia, no solamente para los consumidores. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Están cansados? Para dejarlo más para la tarde, tal vez, pero me parece que son como dos planos totalmente distintos los que vimos. Uno es el plano más ideológico, político, institucional, que vimos, digamos, con los curiosos, por así decirlo. Y otro plano mucho más operativo, digamos, ¿no? Que habrá que ver, bueno, si se tocan o no, qué priorizamos en la discusión de hoy, como dejamos para más adelante, ¿no? Que bueno, me parece que quedaron varias cuestiones abiertas para trabajar a la tarde con respecto a lo que se estuvo planteando hoy, y que tal vez esto es un proceso bastante más avanzado, digamos, ¿no? Cuando ya están de alguna manera acordadas varias cuestiones, y a partir de eso empezar a construirlo. Así a simple vista a uno le parece bastante complejo, digamos, ¿no? Por cómo se ve eso, ¿no? Tal vez sea mucho más sencillo, ¿no? Pero uno que por ahí no ha trabajado específicamente en el laburo concreto se lo ve complejo. Pero me parece que son, vuelvo, ¿no? Dos planos, y bueno, ver para la tarde qué discutimos, qué priorizamos y cómo ponemos la continuidad para después. ahí siguiendo lo que dice Sergio, pero yo creo que son dos planos que van uno de la mano de la otra, ¿no? El político va de la mano del este que digamos más, no sé, de ejecución podría ser, ¿no? Nosotros cuando definimos también políticamente qué es lo que queremos hacer, nos ayuda a definir cómo vamos a hacer el seguimiento o la gestión, ¿no? Bueno, acá los chicos decían eso del punto del chañar. Y cuando hablábamos con las chicas de bromatología decíamos, bueno, ¿cómo hacer para desde instituciones que a veces sentimos lejanas o que las juzgamos incluso diciendo no saben, ¿no? Todos tenemos algo para saber y para aportar, y decimos, bueno, por ahí lo que tiene que hacer el de bromatología, o estaría bueno que suceda, es que cuando hace el chañar venga, y cuando dice, bueno, este es el punto, mida los grados gris o mida lo que sea, y dice, ah, mira, tenías razón, el punto que vos le das con el ojo, a mí, desde mi conocimiento, está validado porque la ciencia dice que tiene que tener este punto. Y bueno, por ahí esa construcción política del encuentro y llegar a ese punto de equilibrio también nos oriente a cómo debería ser esto de la gestión o, digamos, las pautas de cómo queremos hacer ese camino, ¿no? Así que bueno, si bien son dos temas separados, se tocan y estaría bueno retomarlo a la tarde para poder definirnos a nosotros mismos cómo queremos armar estos metodologías o procesos de enseñanza-aprendizaje titulado Sistemas Participativos de Garantía, ¿no? Ahora voy a hablar como elaborador de dulces y productor de miel. Sí. Y flojo de papeles en general. Esa fue una constante de mí. No se lo cuenten a nadie en Senasa. Bueno, nosotros con mi familia siempre como elaboradores. Bueno, hace 10 años que hacemos dulces y producimos miel y nunca tuvimos una salita de extracción habilitada, porque una salita de extracción habilitada lleva, por ejemplo, baño de mujer y de hombre. Pero somos la familia y alguna otra familia más que trabaja con nosotros y podemos usar todos el mismo baño. Hacemos dulces hace 10 años, nunca tuvimos un problema grave. Sí, por ejemplo, hemos tenido, no sé, un frasco que cerró mal y la relación nuestra en la feria con la gente es de que viene, espera que no haya nadie comprando y te dice, mirá, este frasquito tiene un hongo arriba. Bueno, le contamos lo que puede haber pasado y le damos otro dulce y nos damos la mano. Se me hace que esto es muy lejano para la realidad de mi familia, por ejemplo. Por decir algo, habría que pensar bien cómo puede ajustarse esto a esas realidades, a transportar nuestros frasquitos hasta la feria. Nunca vamos a tener un transporte habilitado, ¿no? Buscamos evitar los controles, esa es nuestra realidad. Quizás un sistema participativo de garantías que esté aceptado por algún tipo de gobierno después de dar una lucha, acepte un Falcon Rural medio para transportar los frasquitos hasta la feria y aceptar esos frascos garantizados por un grupo de productores. Adaptar esta lógica o lo que parece ahí copiar el sistema formal a una lógica de pequeño productor, de productor familiar o como campesino, como quieras llamarlo. ¿Puedo hacer una acotación? Ahí, llamé al debate. La idea del ejercicio, ¿no? Porque entre lo que uno se propone y después lo que surge, hay distancias. Lo que se intentó hacer es un ejercicio, que es de qué manera, en la medida en que yo pueda pensar, por ejemplo, elaborar dulce, teniendo en cuenta mis condiciones, mi realidad, yo voy armando mi proceso, mapeando mi proceso. Era eso nomás. No es una receta, es un ejercicio donde fuimos marcándolas y aparecen cosas. Evidentemente aparece acá la habilitación como algo que, como no sé por qué no trabajé en esa parte, pero no sé por qué salió, pero debe ser importante. Y sí, son cosas que hay que discutirla. Como es, todo lo que fue saliendo fue en razón del ejercicio de pensarnos ahí. Se trabajó también con los chicos de bromatología, pero era justamente eso, mapear el proceso de cómo se producían las condiciones. Era proveer todos los días de verduras frescas y saludable al hospital, y bueno, y qué instancias había ahí, dónde había alerta, porque esas eran las cosas que nosotros por ahí tenemos que concentrarnos en por ahí quedó una fea sensación. Los dulces que hacemos son excelentes y los comen los niños, como yo, nunca me voy a ver. No, no, no, no, no. Quedó una cagada. Sí, la cagada. Pero... yo le doy a mi sobrino... Pero, por ejemplo, no, es una pena, Goya hoy no pudo estar presente, porque un poco por el clima, y aparte mañana todos trabajan en la feria, que van a estar feriando en la plaza, entonces los viernes la gente está dedicada a su cosecha para mañana. La gente de Gota, de la feria. De la feria de Gota, porque estaría lindo, estas discusiones se dieron, por ejemplo, con el queso. Y el queso, que para sí, vos decís, bueno, sí, la feria tiene, hace el laboratorio de esta, hace el laboratorio de lo otro, y como que tienen un montón de gente, satélite dando vuelta con un montón de investigaciones, etc. Pero, como es, ellos defienden a capa y espada su forma de hacer las cosas. No la han modificado. Hicieron este trabajo y lo registraron tal cual como hacen. Y cuando se juntaron con los nutricionistas de la Cuenca del Plata, diciendo, no, pero esto lo tenés que hacer acá, pero el queso que nosotros vamos a mandar a investigar, le decían los compañeros, tiene que hacerse en la sala de la facultad. Dice, no, lo hacemos, lo traigo yo, lo hacemos como lo hago yo, y que el laboratorio salga del queso que yo estoy haciendo, porque es el queso que yo estoy vendiendo. ¿Se entiende? O sea, todo el ejercicio que una vez lo habíamos hecho para poder empezar a ver de qué manera se trabajaba todo, ninguno, a ver, y en eso no quiere decir que no se logren acuerdos, sino que cada uno, porque tiene que ver con cuestiones culturales, con la historia de la familia, con cómo con las labores culturales que cada familia tiene, cómo alimenta a la vaca, cuándo hace el maíz, bueno, todas las cosas que no lograron congeniar entre Liliana y Gladys la forma de hacer el queso. Si nosotros tenemos que pensar como organización un protocolo, o sea, si la Feria Franca de Gota tiene que pensar un protocolo de elaboración de queso, ahí no hay uno, hay diversos. Y bueno, y este ejercicio le sirvió a cada uno, pero para ver su forma nomás, no para encorsetarse y para meter cosas en el medio para... No. Y además no. El ejercicio era poder identificar, porque alguna de las consultas que teníamos de los que están viniendo trabajando en SPG es cómo empezar a armar los protocolos, ¿sí? Entonces, en realidad, este ejercicio es empezar a identificar qué segmentos, qué componentes tiene el armado de nuestro propio protocolo. Sí, otra anécdota que quiero contar. Están cocinando. Como es, otra anécdota que quiero contar es que, bueno, acá todos los fines de año, como en cualquier lugar del país, se come mucho chancho, mucho cerdo, Navidad y Año Nuevo. Y como es, y la Feria de Goya, vende, algunos productores de la feria venden el cerdo esporádicamente, otros todos los sábados, y toda la feria en noviembre y diciembre vende cerdo. ¿Qué pasaba? cuando ellos cuentan esta anécdota, siempre se siguen sintiendo ilegales, porque desde que se plantaron en la feria y que ellos intentaron vender el cerdo, siempre vinieron y en el camino le sacaron. Siempre. Cuando nace la feria, nace con eso, acá, en Gotha, con que le persiguen, todo el tiempo le están persiguiendo. Claro, o sea, con el primero que se encuentran es con gendarmería. Cuando yo empiezo a trabajar, me vinculo a la feria y nos encontramos en esa realidad desde el 2007. Y el problema era ese, que yo los quesos, o sea, como que vos veías la feria y veías todo producción de verduras frescas, ¿no? Te ibas, pero ilegalmente todos vendían sus cosas. Ellos se sienten ilegal, se sentían ilegal, ¿sí? Entonces, por debajo de la mesa, tenían el cartel, sí, se hace pedido de cerdo, de cordero, pero yo te traigo, yo esto, pero en realidad lo vendían igual, o sea, lo tenían ahí debajo de la mesa y se vendía igual. Lo mismo con el queso, lo mismo con todo. Desde el 2007 a la fecha, hoy se promociona en la plaza y está ahí y se tiene en condiciones, como se llegaron a ciertos acuerdos que no encorsetan al productor, porque también acá el Estado tiene que estar presente. Porque una cosa es, como es no considerarse ilegal, y otra cosa es la ausencia del Estado. ¿Se entiende? El Estado estuvo presente en dos o tres cuestiones. Se le hizo el planteo a bromatología, que ellos tienen que tener un rol. Ellos nos dicen a nosotros, somos policías sanitarias, dicen. Y nosotros le decimos, bueno, como ese es parte de mi proceso, involucrate, pero a mí no me saque las cosas, porque a mí me está sacando mi trabajo. Entonces acá en Goya, durante todo este tiempo, se intentó de que bromatología piense de otra manera. Algunas cosas se lograron. La triquinosis es un acuerdo. Uno dice, sí, tiene, pero como y tiene que ir el veterinario a la casa del productor a sacar la muestra para que el miércoles esté en el laboratorio de la doctora y se haga la triquinosis y así el sábado puedan venir a vender. Es todo un montón de condiciones, sí, es todo un montón de condiciones. El técnico no va a ir el técnico. Ese es un acuerdo también. El productor se capacitó, aprendió a sacar la muestra, se logró que la municipalidad les dé el servicio gratuito del laboratorio, porque el Estado tiene que estar presente en estas cosas. Sí o sí tienen que estar presentes, aunque la ley diga todo lo contrario. Aunque la ley te diga que vos no podés vender eso. El Estado debe garantizar que esta gente siga trabajando. Y a nivel local debe confiar, así como confía el producto, el consumidor que va siempre y que de forma escondida lo mismo le termina comprando el cerdo. Lo mismo lo tiene que hacer el municipio. Tiene que confiar que esa producción está buena, que esa forma en la que se están haciendo las cosas están bien. Y si están mal, hay una responsabilidad también de decir, bueno, a ver, me parece que si nos ponemos en el lugar de coartar y si no, no podés venir a vender, también cuál es nuestro lugar ahí. Me parece que hay una acción que tiene que salir de los gobiernos locales, de los técnicos, decir, bueno, a ver, ¿cómo facilitamos las herramientas, las estrategias para que se continúe vendiendo, para avanzar, para mejorar y que desde las organizaciones, desde las bases, se incida en las políticas, en la legislación, que hoy no nos está contemplando, en la forma en que bromatología está haciendo las cosas, etcétera, etcétera, etcétera? De una vez por todas, lograr cambiar ciertas cosas en el código alimentario y así sucesivamente. Pero me parece, por ahí, para que se comprenda también que cuando se van realizando acuerdos o cosas, tiene que ver muy con lo local, muy con cómo se fueron dando las cosas. Este ejercicio que nosotros habíamos hecho en su comienzo ayudó a que el propio productor también defienda y que no se le quiera restringir en un montón de cosas o estandarizar eso famoso de que todos tienen que tener determinada calidad, de que el pan que se vende en la feria todos tienen que tener la misma forma, el mismo color. Con esto logramos que como cada uno defienda su proceso porque lo ve, lo mira y sabe qué hay en cada parte. O sea, era para... para compartirlo. Yo le quería decir a Nicolás que estuvo trabajando sobre el producto fresco y a pesar de que ahí aparece habilitación, una de las cosas que hablábamos acá con los chicos de Salta era, bueno, cuidado que el transporte no le vaya a dar el sol y entonces me estropee la verdura. O sea, esas condiciones básicas para el producto que vos sacaste de tu huerta lleguen las mismas en condiciones óptimas. O sea, el sol, o sea, que esté cuidado, que sea higiénico. O sea, básicamente, si bien aparece habilitación ahí escrito, la charla tenía que ver más con el cuidado del producto. Que no le dé el sol, que, o sea, que esté cubierto, cómo se manipulaba, cómo se llevaba, cómo se transportaba, ¿no? Hay otro ejemplo también para empezar a mirar sobre nosotros todo, desde este recorrido que se fue haciendo. La Agencia de Seguridad Alimentaria Carlos de Santa Fe, que lograron que el de una, no sé, uno lo conoce de lejos también, la verdad que siempre quisimos que ellos vengan a conocer más de cerca la experiencia, pero ellos lograron que reconozcan estas formas muy locales de elaborar y de tocar el tema de la carne, que sabemos que es re complicado y que transportar carne, que salir con carne de un lugar a otro es re complicado. Entonces ahí se lograron cosas, las organizaciones han incidido en las políticas públicas y han abierto camino en ese sentido. Por ahí esto de la paradoja de las leyes y de las ordenanzas, para discutirlo ahora en la tarde. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cerramos? Vaya, no, quería hablar. Tomando un poco la discusión, creo que lo que quería decir hoy justamente es esto. O sea, me parece que para transportar productos a la feria no hace falta una habilitación de... Digo, por supuesto depende de qué productos. Y nosotros estamos festejando, digo, para ver que hay avances, que hoy los feriantes de Corrientes están comprando autos. O sea, la feria les da plata para comprar, o sea, sacan un crédito de la misma interferia para comprar un auto, digamos, autos usados, pero bueno, y realmente es una ventaja impresionante para un feriante poder tener su auto. Ahora, claro que con la sala de tracción no tiene que tener baño de mujeres y varones. O sea, eso es lo que hay que pelear. Yo digo, ahí está. Y ojalá lo que comentaba ayer, o sea, hay una propuesta de incorporar el Código Alimentario Argentino, una propuesta fundamentada por SENASA, no por la feria de Itatí, digo. Diciendo que se van a poder habilitar las cocinas familiares para hacer dulces. Es una revolución de lo que era hace 10 años. Y me decía Bárbara, que no sé dónde está, Bárbara, que está, porque yo cuando me mandan eso le digo, y el tema de la carne, también se está discutiendo el tema de la carne, de la faena, de los permisos. Yo tengo compañeros que dicen, es más complicado faenar un animal grande, ¿no? Porque los menores es un poco más simple, pero para comer, para el autoconsumo de una familia, es un desastre. Bueno, Freddy suele contar esta cuestión de que no, pero si te lo comiste y la guía y quién te autorizó, y resulta que no podés justificar que mataste un animal para comerlo. O sea, hoy es un es realmente un engorro infernal justificar la matanza de una vaca para el autoconsumo familiar, para una fiesta familiar. O sea, se termina haciendo transgrediendo la ley. Se lo hace, porque todo el mundo lo hace, pero transgrediendo la ley. Entonces digo, me parece que ahí está la disputa. Y entiendo al turco porque me lo dijo a mí. Yo digo, el SPG es una herramienta. ¿Por qué? Porque el objetivo es tener un alimento de buena calidad, de mejor calidad de la que venimos teniendo, ¿eh? Por eso digo, si no es agroecológico, que respete las buenas prácticas agrícolas. ¿Qué quiere decir respetar las buenas prácticas? No lo que dice SENASA, que no puedo vender un tomate al cual le acabo de aplicar un producto que dice no manipular después de 5 días y al otro día lo está comiendo, no manipulando, o a los 2 días. Y eso pasa hoy, acá. Entonces es respetar las buenas prácticas agrícolas. Bueno, uso bioquímico, usémoslo con cuidado, en las dosis que corresponden, respetando los periodos de carencia, haciendo, digamos, pensando que el que va a consumir es alguien que es mi aliado, no mi enemigo al que quiero matar, digo, o enfermar o lastimar. Eso es lo que decimos. Y en estas cuestiones, bueno, a ir negociando. O sea, yo creo que si voy a vender carne, y bueno, acá en Corrientes se están comprando freezers que lo suben a la camioneta y lo bajan en la feria. Digo, acá hay que encontrar los modos. A lo mejor si es poca cantidad, con una buena conservadora con hielo alcanza. Pero entonces no es que no puedo vender carne, pero tampoco puedo colgar el cordero y que esté lleno de moscas alrededor de la carpa de la feria. O sea, encontrar los puntos y, por supuesto, pelear para que el Estado esté presente, generando lugares adecuados cuando hace falta, y para que modifique las normas, porque no le puedo poner la misma reglamentación para el tipo que vende a un frigorífico que para el que faena un animal para comer con su familia, digamos. Esa es la irracionalidad de la legislación de alimentos de Argentina, que está todo pensado para exportación. En Bellavista había una ordenanza municipal de mataderos rurales que, a raíz de que algún productor de la zona empezó a vender a friar, que tiene cuota Hilton y por lo tanto se exporta, se derogó porque vino un ¿cómo que le llaman estos auditores? No sé qué, de friar, vino, recorrió la zona, vio el matadero, ¿cómo? Esto acá, y nosotros estamos viste, por miedo a que venga el extranjero que les compra. Terminaron demoliendo una ordenanza que era muy buena para faena rural, digamos, que tenía menos requisitos. ¿Y por qué? Porque al friar se le ocurrió, digamos. O sea, esas cosas son las que me parece que no tenemos que permitir y que tenemos que negociar en estas cuestiones. Bueno, un aplauso para el trabajo. Bueno, ¿cómo seguimos? Almuerzo, acá repartimos los tickets. A las 15 nos encontramos en la entrada, sí, afuera, para ir al lugar de Ñanderoga. Llevamos los debates. Llevemos los debates y, bueno, vayan pensando qué ejes de debate les parecería más importante profundizar.